Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM y estamos listos aquí para pues tener una charla más como todos los jueves en punto de las 4 de la tarde. Y bueno, pues recordarte que este es tu programa y que bueno, pues está enfocado a enseñarle a los padres pues algunas alternativas para que puedan tener una mejor crianza con sus hijos y sobre todo, bueno, pues informarlos en todos los aspectos. Hay quien me ha comentado, bueno, hay algunos temas que pareciera se salieran del tema de los padres, pero no, yo veo que siempre hay una relación. No hay nada como mantenerse pues con alguna información, inclusive valorar justamente pues los talentos que muchas de las veces pues los tenemos aquí. Como padres, como hijos, como personas que tienen éxito en la vida, también como aquellos que pueden también pues lograrlo. Sin duda creo que somos seres humanos en constante crecimiento y esto, bueno, nos permite tener como esta parte de la fe, la esperanza y la confianza en la vida como para poder hacer mejor las cosas. Hay un común denominador que encuentro siempre en los talleres de escuela para padres y es que las personas en un cuestionario de entrada, que le llamamos nosotros, pues siempre nos dicen ser mejor persona, ser mejor padre de familia, ser mejor hija, ser mejor mamá. Siempre es una constante en esa, en respuesta a esa pregunta que hacemos, ¿no? Y entonces vivimos, seguimos confiados en esta parte de querer aportar algo a la sociedad primeramente, pero también ya de manera a veces focalizada a los padres de familia, porque creemos que un padre y una madre que tengan mayor información, pues desde luego tendrán mejores alternativas para tomar mejores decisiones para la educación de sus hijos y también para tener mejores herramientas. Entonces, no quitaremos el dedo de renglón en este proyecto o este pequeño proyecto que muchos me dicen, pues es que ya ni es proyecto, ya está consolidado, pero las altas y las bajas a veces nos implican volver a tomar principios que tuvimos cuando se inició esto, cuando inicié yo, cuando me invitaron por ahí a estudiarlo y muchos me comentan que ningún padre es perfecto y estoy de acuerdo con eso, ninguna mamá es perfecta, no todos los papás son buenos ni todos los padres son malos, pero lo que queremos el día de hoy pues es justamente invitarte a que nos escuches, a que veamos pues los diferentes temas que a veces tenemos seleccionados para ti y a veces con historias de personas que tienen y se dedican a ser emprendedores, gentes que en el deporte pues han salido adelante, padres de familia que aún estando ya con hijos pues terminan una carrera, madres que bueno pues han decidido no dedicarse al 100% al hogar, sino también dedicarse tiempo a ellas, a tener alguna actividad que les guste, terminar una carrera desde luego, desarrollar su profesión, porque también hablemos de que hay mamás que terminaron su carrera, la verdad es que a veces como profesionales no pudieron continuar, sin embargo, bueno, muchas son las mamás que han por ahí terminado, como te digo, alguna carrera técnica, alguna profesión, algunas gentes hasta con pues maestrías que mujeres que están dedicadas a sus hijos y que pues llega un momento en que quieren retomar, ¿no? Y entonces nosotros siempre estamos invitándolas a este crecimiento que como mamás pueden desde luego tener, pero sobre todo ser un ejemplo de mujer que bueno, pues primeramente para sus hijos y después también para la sociedad. Y entonces, en base a esto que te comento, pues desde luego creemos nosotros que es importante a veces en este programa pues tener esos espacios para que nos puedan compartir, ¿no? Y hemos tenido desde las personas que emprenden un pequeño negocio hasta un negocio grande, a gente que es muy importante y que en ocasiones nos brindan su espacio, aunque sea telefónico, para que nosotros podamos pues dialogar, que podamos también hacerles preguntas con respecto a las cosas que nos pasan con los padres de familia dentro de los talleres y que, bueno, tienen esas inquietudes. Regularmente siempre estoy ahí diciéndoles al final qué consejo, qué nos dejas para los padres de familia. Y bueno, a veces el resumen de esos consejos es justamente todo lo que han vivido, la experiencia que han tenido, las equivocaciones, las veces que lo han intentado. Y eso es lo que nosotros queremos que escuches todos los jueves aquí en este espacio de Consentido Humano, porque finalmente la verdad es que si nosotros tomáramos lo que es la colectividad como un sentido realmente comunitario, creo que entre todos podríamos transmitirnos experiencias para no vivirlas nuevamente, y sobre todo aquellas que nos hacen sufrir o aquellas que no conocemos o los caminos que en ocasiones pues tenemos que conocer, porque hace poco justo aquí en la radio teníamos un pesar, ¿no?, por la pérdida de una madre buscadora y bueno, es mujeres que luchan en todos los sentidos por los hijos y cuántos y tantos ejemplos hemos visto de mujeres incansables que deciden aprender para poderles explicar a otras personas, aun cuando sus casos ya hayan sido, pues, entre comillas, resueltos, como a veces los nombra la autoridad, y que en realidad no, pues uno nunca termina de estar satisfecho cuando hay un asunto de la pérdida de algún hijo. Y bueno, pues esos son muchos de los ejemplos en los que pues queremos que nos acompañes, que estés aquí. Por ejemplo, el día de hoy pues vamos a dar opinión a algunas de las cosas que nosotros vemos dentro de nuestra experiencia al tener por ahí algunos contactos, sobre todo con padres de familia, las cosas nuevas que están viviendo, porque hay veces te he platicado que son fenómenos que se dan como en épocas, en temporadas, pero creo que el día de hoy vamos a platicar y dar respuesta a dos preguntas que nos han hecho, que o dos temas que nos han pedido que por favor los tratemos. Y es que mucho nos encantaría pues que tuvieras una opinión para con nosotros. Y bueno, pues antes de irme a la pausa, quiero compartirte nuestro WhatsApp 5540261814, o también visita nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, o márcanos aquí a cabina 597-978-5252. También visita nuestra página www.lavoladora.org y bueno, pues nosotros encantados de leerte. Así es que al regresar pues seguiremos platicando a propósito de esto que nos comenta en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, y pues no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bien, muy bien. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y bueno, pues por no cambiarle, por permanecer. Y de todas maneras, ¿a dónde cambiarle? Sí. Sí, qué mejor estar aquí en La Voladora Radio este día. Y bien, bueno, pues antes de continuar, quiero agradecer pues a nuestros amigos de Ometeotl. La verdad es que este espacio es un centro naturista, ya lo hemos mencionado aquí varias veces. Pues en esta ocasión van a impartir un diplomado en medicina alternativa. Y bueno, pues tiene un periodo de 9 meses, una vez a la semana. Es un excelente ambiente, excelencia educativa, dirigido a público en general, y bueno, va a ser impartido por Roberto Alonso Quirós. Así es que si quieres aprender todo esto del naturismo y dar su relación con la psicología y todo esto, bueno, pues acércate con nuestros amigos de Ometeotl y puedes comunicarte con ellos al 55 47 12 60 44 y bueno, pues ven a aprender tantas cosas naturales que, ojo, estamos regresando a la natural, a todo lo natural, a la medicina, bueno, pues a la herbolaria, y creo que todos tenemos que, pues, por ahí acercarnos a este tema, porque de verdad es de relevancia y veo que muchas personas se siguen preparando en lo que es la medicina natural. Así es que pues acércate a este diplomado, comunícate 55 47 12 60 44. Y bueno, pues también mandamos un gran saludo a nuestros amigos del Museo Casa de Madera que nos están escuchando en Tenango del Aire, y ha de estar haciendo un aire, pero de aquellos buenos, ¿verdad? De esos fríos que hacen, pero ricos. Justamente en ese municipio, pequeño municipio, de veras que sí pasa el aire, ¿eh? Sí corre por ahí el aire. Y bueno, pues quieres saber más de ellos, visita su página en Facebook y ahí encontrarán más información de nuestros amigos Museo Casa de Madera. Y bien, bueno, pues vamos a continuar, no sin antes pues invitarte también. Fíjate que hablando justamente del arte y de personas que tienen un talento y una capacidad, y sobre todo tienen la capacidad de enseñar, no todos los que tienen un conocimiento saben enseñar, ojo. Puede haber un muy buen ingeniero, pero no sabe comunicar sus conocimientos. He ahí el arte de la educación, ¿no? Por eso siempre le estamos dando el valor que merece, porque no todos. Y fíjate que el maestro Axel González va a dar clases de dibujo, y justo él es una de las personas que creo yo tiene un gran talento. Sabe dar unas clases muy, muy, muy buenas, y sobre todo clases que le entiendes. A mí se me hace maravilloso una persona que transmite su conocimiento, pero que es sobre el tema del arte. Así es que clases de dibujo y pintura, y bueno, pues es entre semana, edades de 10 años en adelante. Favor de preguntar por los horarios, y se van a impartir en San Francisco número 31, muy cerca aquí de la radio, entre las calles Libertad y Atenógenes, en Ameca Centro. Y contáctate con él al 55 34 83 75 22. O también visítalo en Instagram como @axel_atl. Fíjate, ¿no? Que me hizo recordar al doctor Atl, grande en la pintura. Bien, pues ahí está la invitación, y nosotros pues continuar con nuestro tema el día de hoy. Y pues estaba yo hablando antes del corte, bueno, de todas estas cosas que nos toca vivir ya en los talleres. Creo que hay cosas que debemos como por ahí tomar con la debida importancia, darle el peso que requiere, no verlo nada más ya como un tema, porque a veces todas las escuelas para padres tocan ciertos temas, pero a veces son como muy superficiales, y creo que las inquietudes de los padres de familia a veces son más profundas. Desde luego que no podemos dedicar una sola clase a un solo aspecto, y una clase implica tener una información concreta con lo más actual. Y sobre todo tratar de dar respuesta a los padres o acompañarlos en la respuesta, porque no lo podemos saber todo. con lo que ellos han investigado, con lo que ellos están viviendo y que, bueno, con lo que nosotros sabemos a partir de lo que nosotros vivimos con los padres de familia. Alguien me ha por ahí preguntado, que he mencionado en ocasiones que pues, me toca hacer acompañamiento con algunos jóvenes, con algunos niños. Y sí, la realidad es que quien lo hace de mucho mejor manera es el profesional. Es el psicólogo, es el terapeuta, es quien ofrece diferentes tipos de terapia alternativa que, bueno, les pueden dar una pequeña solución. Nuestra calidad de facilitador de escuela para padres, bueno, pues entre tantas cosas nos obliga a estar enterados de muchas cosas, leer, desde luego, estudiar, sí, detrás de esto hay un estudio, y a veces la influencia de tantas corrientes a nuestro alrededor, con las técnicas para contener grupos, con algunas técnicas para saber pues, leer lenguaje corporal, saber detectar cuando alguien pues, está teniendo por ahí una emergencia emocional, cómo abordarlo. Todo esto que implica estar enfrente de un grupo cuando se manejan emociones, pues también nos exige muchas veces que nosotros siempre estemos preparados para ello, pero sobre todo tengamos también nuevas herramientas para los nuevos temas que hay. Y creo yo que estos nuevos temas pues surgen a partir de un asunto ya muy rápido, muy acelerado, que ya nos está esperando a que pase el tiempo y lo vayamos abordando poco a poco y que cada quien desde su trinchera empiece a investigar y basado en este tema de los grandes de antaño con los libros, con la psicología antigua y moderna y bueno, pues de todo este asunto profesional que a veces inclusive traen técnicas de otro mundo, me refiero básicamente a Europa, de Asia, que bueno, pues algunas vale la pena retomarlas porque sinceramente son buenas, son nuevas, son novedosas y que en otros países, bueno, pues a veces van más adelantados que nosotros. Pero todo esto toma como resumen el hecho de que, bueno, pues tenemos que estar nosotros preparados, al menos para poder tener un conocimiento de ello, ¿no? Saber que nosotros, como seres humanos, somos cambiantes, pero que también, por ejemplo, una de las primeras preguntas y temas que nos piden mucho los padres de familia hoy en día, pues es que hasta dónde va a llegar el tema de la tecnología, cómo ya no nada más estábamos hace unos 10 años, 15 años, viendo, proyectando cuáles podrían ser los problemas sociales que iban a acarrear las famosas redes sociales o que iban a acarrear pues todos estos videos ya en vivo, en TikTok, venía ahorita en el transporte público y bueno, pues venía viendo una persona como en su teléfono, donde que también, bueno, es otro asunto, ¿no? Creo yo que ahí es donde también tenemos que regularnos, ¿no? Porque alguien viene viendo sus videos y pues lo pone a todo volumen en un espacio público tan pequeño en donde los demás, pues no necesitamos enterarnos de lo que a él le interesa o a ella le interesa. Pero pues bueno, eso nos tendremos que ir, los valores se tendrían que ir transportando ya, moverse hacia otros esquemas porque pues los valores nunca van a cambiar, nada más son aplicables a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, y veía cómo en un video en vivo, estaban transmitiendo en vivo, pues unos policías le estaban pegando a un señor queriéndolo subir a la patrulla por no sé qué razón. Y bueno, pues esto nos ha dado la tecnología, ¿no? Estar en vivo en algún otro lugar viendo injusticias o cosas buenas o cosas malas. Y bueno, la tecnología, hay quienes en su momento, y creo que estaban más adelantados a lo que nosotros podíamos opinar cuando estuvimos platicando, pues nos damos cuenta que había gente que proyectó ciertas cosas y que verdaderamente hoy en día se encuentran en la razón porque la tecnología para muchos ha provocado cosas que incluso, no sé, separaciones entre parejas, entretenimiento excesivo, berrinches en los niños porque les quiten el teléfono, porque un padre de familia le dé un teléfono a un niño para ocuparlo, para entretenerlo, porque muchas veces no sabe qué hacer con él, pero le dan el teléfono y se calla, pareciera la mamila. Y en épocas en donde, pues por ejemplo, en mi infancia, socialmente había mucha crítica porque los papás ponían a un hijo enfrente de la televisión para que se entretuviera y que este hijo, pues, ¿qué iba a ser de él en un futuro? Pero ahora ponerle un teléfono en donde, pues, un niño puede controlarlo, puede manejarlo. Ya nos decían aquí alguien, una ingeniera que vino, pues nos decía, es que, bueno, pues hay que tomar en cuenta que cuando se fabrica un equipo, se fabrica pensando primero en los niños y no en los adultos. Porque el interés del fabricante y en todo este estudio que se crea a partir de un teléfono, bueno, pues, era precisamente que un niño pudiera manejar aplicaciones, pudiera manejarlo fácilmente. Por eso muchos padres se sorprenden, es que mi hijo lo maneja mucho mejor que yo o él le sabe más. Bueno, pues el tema es que fue fabricado justamente primero para los niños. Después, bueno, pues ya los adultos lo hemos tomado, a veces como un asunto sí de herramienta, pero en otras ocasiones pues el exceso o los excesos pues, nos están llevando a tener problemas ya con nuestra pareja, con nosotros mismos. Hay gente que ha demostrado o demuestra en las redes sociales, pues incluso la vida que está teniendo. Algunos excesivamente porque hasta el café que se van a tomar le toman una foto y es importante para ellos que se vea la marca, el lugar en donde están. Y lo único bueno, pues es habla de una autoestima muy baja porque solamente a partir de imágenes como esas o de mostrar en el sufrimiento o la grandeza que tienen o la alegría, es estar enseñando, bueno, pues todo, ¿no? Y recuerdo mucho como alguien decía, al rato van a estar en el baño y van a estar transmitiendo desde ahí, pues dicho y hecho, ¿no? Hace poco yo trataba de acercarme con los jóvenes en un sentido de alguna pequeña investigación, siempre me gusta involucrarme un poco, y hablábamos de pues, qué es lo que veían, y me empezaron a hablar de muchos jóvenes que hoy en día, no sé si llamarlos bien o llamarlos mal, pero finalmente se consideran influencer y cuando yo empiezo a investigar un poco me doy cuenta que sí influyen en la vida de otros, pero influyen en el ego, en la arrogancia, en yo he obtenido más likes, en que a mí me siguen más, cuántos seguidores tiene y cosa que yo la veía así como un tema de me admira que pase eso, pues desde luego lo apoyo en que yo no lo viví. No sé cómo hubiera sido si en mi época hubiera habido teléfonos, no sé, sobre todo inteligentes. Y me doy cuenta que a veces los que guían a los jóvenes son otros jóvenes que, bueno, también sería como inocencia mía, sería como ingenuidad creer que un joven pues, se va a poner a hablar, no sé, de literatura, se va a poner a hablar, no sé, de algún tema político, religioso, lo que pasa en el mundo, no sé, yo me he encontrado pocos canales como esos. La verdad es que ya en algunas plataformas como YouTube se monetiza y bueno, pues tienen que hablar de temas duros, fuertes, en el caso de los jóvenes muy sexualizados los temas, peleas, retos sobre todo, y esto bueno, pues se ha convertido por ahí en asuntos de preocupación en donde la autoridad pues nunca va a poner un tema, ¿no? Trataba yo de ver algunos asuntos en INEGI de qué hablan de eso, pero pues para el último estudio del INEGI pareciera que pues sí, la gente ya tiene en sus casas, te indica ahí, pues la mayoría de todas las personas tienen al menos uno o dos aparatos electrónicos modernos dentro de su hogar. Los equipos que tienen, no sé, lavadoras, refrigeradores, pues sí, ya tienen una parte digital, ya no son como antes. Entonces, sí, la tecnología va influyendo en nuestras casas, pero el INEGI es más o menos lo que muestra, ¿no? Pero regularmente no se habla de temas, no sé si allá, quiero pensar que sí, yo recuerdo que sí, por ahí me había tocado ver en internet, pues algún tema a propósito de estadísticas sobre los temas emocionales. Y lo único que puedo encontrar es justo el tema que hoy en día pues, nos trae también, ¿no? Pues es esta parte en donde me he encontrado ya, no quiero exagerar, pero en un periodo de 2 o 3 meses, problemas en donde me consultan cosas como que los niños o los jóvenes, sobre todo en edades entre 15 y a veces 20 años, pues están queriendo no estar en esta vida. Y es que no quiero manejar la palabra, pues que debe ser, porque ignoro si esto sea correcto, no sé si se pueda tener una llamada de atención aquí, pero pues es que creemos que pues, las cosas tienen que decir como debe ser, pero hay niños que no quieren estar ya viviendo, niños y niñas, y pues he tenido la oportunidad de ver algunos con un acompañamiento primario y no profesional, porque a veces sí se requiere de mayor atención profesional, y la verdad es que pareciera que todos tienen un común denominador, ¿no? Es una fragilidad emocional hoy en día en los jóvenes que me gustaría mucho investigar a propósito de las redes sociales, qué se los está dando, ¿no? Porque me ha tocado platicar con algunos y no necesariamente con estos jóvenes que me ha tocado acompañar, pero sí he visto que muchos tienen una baja tolerancia a la frustración, que no se sienten queridos y acompañados por sus padres, aun cuando estén cerca, que parecieran que necesitan o requieren mayor acompañamiento emocional, escucha, porque esta comunicación que yo veo que tienen con sus padres, en el caso de los que yo he visto, pues la verdad es que es pobre, pero no tanto por los padres, me doy cuenta, sino porque las redes sociales hoy en día los atrapa y los lleva a un asunto en donde ellos están encontrando pues situaciones, un sentido de la vida, una expectativa de la vida a corto plazo, y donde ven mucha competencia y en donde ven que a veces los estándares sociales son inalcanzables para ellos. Algunos se sienten menos, algunos incluso son estudiosos y verdaderamente son personas que se ven que tienen van a tener una productividad muy buena, tanto para ellos mismos como para la familia, desde luego para la sociedad. Pero hay un punto en donde se rompen. Y estaba leyendo a propósito de ello y decía un autor que suelen ser jóvenes hoy en día emocionalmente extremosos, y yo pues trataba de descifrar qué significa eso. Es como para mí la primera parte. Y hace poco escuchaba yo una persona y decía, bueno, es que los jóvenes hoy en día o son súper alegres, contentos, eufóricos, incluso buscan mucho más esta parte de sentirse satisfechos, felices, en donde su búsqueda pues está en un constante buscar emociones que a veces exagerados, que los haga sentir bien. Y esto, bueno, pues también puede ser un gancho como para el consumo de sustancias, el consumo de ciertas prácticas que a veces solamente les crea una satisfacción de ese nivel. Y bueno, pues ese sería un extremo, ¿no? Este extremo de ser muy, tener un éxtasis muy, muy fuerte por la vida, donde todo es diversión, donde nada se toma en serio, donde pues te mofas del otro, donde te burlas de la situación del otro. Pero también hablaba esta persona y decía, bueno, pues es que también está el otro extremo, justamente, que es o son muy alegres, extremadamente alegres, o son extremadamente tristes. Y esto fue lo que me alarmó, porque cuando hablamos justo de este extremo de la tristeza, del estoy solo, del pobrecito de mí, de cómo sufro, es justamente llegar a niveles de pensamiento en donde pues, lo mejor sería no haber nacido. No hay algo que me motive a seguir adelante. Y ojo con esto, porque muchos son los síntomas que a veces nos platican los padres, y entre ellos está perder interés justamente en las cosas que antes les gustaba. Pues como estar preguntando siempre si se les quiere o si se les deseó tener. ¿Qué pensaría papá? ¿Tú qué pensarías? ¿O mamá qué pensaría si yo ya no estuviera? Este tipo de lenguaje alarma a los padres de familia. En decir, bueno, mamá, pues si yo un día no estoy, pues me gustaría encargarte a mi mascota. Me gustaría que fulanito se quedara con mi PlayStation, se quedara con algo así. Entonces, son cosas que a veces nosotros no tomamos muy en cuenta, pero que de verdad a veces nos causa una problemática en muchos sentidos, ¿no? Y creo que vale la pena para nosotros pues tener un conocimiento de nuestros hijos, cuáles son sus comportamientos. Pero sobre todo, ¿saben qué? Sí, darle como este interés al, a ver, ¿por qué me estás platicando esto? ¿Por qué me estás comentando lo otro? Y bueno, creo que los padres a veces tenemos una gran intención por salir adelante. Hace unas tres semanas, pues justamente, ¿no? En este tema, y como saben, pues yo estoy mucho en las escuelas públicas y a veces tengo la oportunidad de atender a algunos chicos que en su momento, en su periodo de primaria de 1 a 6, pues tienen problemas, como todos los niños. Y a veces me dicen, señor Miguel, ¿nos puede apoyar en ver este niño? Pues, ¿qué tiene? Si quiere platicar, que generalmente es lo que hago, o es escucharlos. Y a veces, pues, generamos confianza porque ya nos conocen que andamos ahí en la escuela. Y me llamó mucho la atención el hecho de que es alguno de estos niños que yo llegué a atender hace algunos años, pues, uno de ellos, lamentablemente, ya no quiso estar en esta vida. él mismo se provocó ya no estar. Y la verdad fue sorprenderte para mí, fue sorprendente. Porque justo veo la foto en el Facebook, alguien me la enseña. No, es que no te acuerdas de tal niño, no recuerdo. Y cuando lo veo dije, no puede ser. No puede ser. Y de verdad es que muchos culpamos a los padres, de verdad. Yo creo que sí tenemos parte de, pero no, algo está sucediendo con estos jóvenes. Algo está pasando. Y luego, un poquito menos, hace semana y media, pues enterarme también de otro chico que bueno, pues sí era medio cercano, nunca tuve la oportunidad de verlo, atenderlo, conocía a su papá, hasta hoy me doy cuenta quién era su papá, y bueno, pues también, ¿no? Ya no estará aquí. Entonces este dolor provocado hacia sus padres, pues desde luego que te cambia la vida. O sea, como padre te preguntas, te cuestionas qué sucedió, qué pasó, qué dejé de hacer. Y a veces este asunto de la revictimación, pues a veces, no sé, hay gente que no tiene ni siquiera la prudencia. Recuerden que prudencia es, viene como esta parte del pro antes, antes de que salga de tu diente, piensa qué vas a decir, ¿no? O sea, eso es prudencia. Y entonces esta parte de no ser prudentes, decirle a una persona, me estaba comentando justo este señor, dice, es que no quiero platicar con nadie, mi dolor es muy grande, pero lo que menos quiero es que la gente me esté diciendo que por qué pasó según ellos, por qué sucedió. Y sí, claro, pues hay personas que llegan a decir, pues que tú no lo veías, no estabas con él. O sea, puede ser, te digo, puede ser que a lo mejor hay una parte, ¿no? De que pues sí, ¿por qué no estuviste más tiempo con él? Pero no generarle más culpa a una persona así. De por sí ya el duelo, ya tiene un problema mayor, grande, y nosotros todavía pues tenemos ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Y qué pensaba? ¿Y qué hacía? Y digo, ya no vale la pena ni siquiera preguntar. Ni nosotros, finalmente, aun cuando acompañemos a los padres, en este caso era un papá soltero, y pues no, desde luego que bueno, pues se tienen mucha culpa a los padres, y si nos dejan ningún testimonio de por qué lo hicieron o algo, pues es mucho más frustrante porque no se sabe. O también si lo dejan, bueno, pues es el mismo dolor. Entonces, este fenómeno que hoy en día estamos viendo con nuestros hijos, incluso porque cuántos padres de familia hoy en día le llamamos la atención a nuestros hijos y con mucha fragilidad se sienten, se hacen las víctimas, creen que uno los está regañando. Y la verdad es que uno está dando su punto de vista nada más, ¿no? Esto me lleva a pensar que quizá a lo mejor estamos formando a nuestros hijos desde la fragilidad. No se trata también de educarlos desde el autoritarismo. Desde luego que no estoy de acuerdo con ellos en golpes, en pegarles, en azotarlos, en patearlos. No estoy de acuerdo en eso. Entiendo que en nuestra generación así se nos educó, pero pues a veces también nos pasamos al otro extremo, que justo esto junto con una falta de orientación por parte de los padres o de alguna figura que lo represente como guía dentro de una familia y que, bueno, pues que lo saque un poquito de su teléfono, que lo saque mucho de esa tecnología, de este tipo de guías, llamarse influencers, en donde, bueno, pues deciden incluso querer copiar muchas cosas que estas personas, estos individuos o mujeres también que hacen y que, bueno, pues también ellos la han padecido porque pues ha habido varios que hoy en día pues están también ya no están en este plano, pues no entendemos. Yo no lo termino de entender porque quizá a lo mejor puede ser que jóvenes me estén escuchando en este momento o puede ser que sea gente de mi edad o personas mayores y a lo mejor puedan comprender este asunto de impotencia, de no poderlo entender con claridad. Y esto implica muchas veces de que no pueda yo también pues dar una respuesta correcta a estos padres que se acercan y que a veces pues no me lo tome a mal nadie, ¿no? Ni la religión, ni los maestros, ni los orientadores. Pero bueno, pues a veces se acercan ellos con quien tienen más a la mano, aunque sea una escucha, ¿no? Yo siempre he hablado aquí de que todos debemos saber escuchar, que no nos molestemos por si alguien quiere platicar nuestras cosas y que escuchar es un arte. Y quizá a lo mejor eso es lo que yo en lo personal puedo ofrecerle a alguien y bueno, pues toma confianza conmigo y me platica sus problemas. Que cuando es como padre de familia, pues desde luego que va a tener un interés particular en mí porque no dejo de crear como esquemas en donde pues, un mapeo cerebral en mí se organiza y con toda la información que voy obteniendo de todas partes, bueno, pues eso ya me permite ayudar desde otro lugar a las personas, ¿no? Y creo también que muchas profesionales deberían, sí entiendo que pues, su profesión los obliga a buscar una parte económica, pero pues sí también bajarse un poquito al tema humano y bueno, pues acompañarlos, a tener un acompañamiento con ellos, con los padres de familia, porque a partir de esta situación, este nuevo fenómeno donde de verdad hay muchos jóvenes y luego me toca platicar y oye, ¿cómo te ha ido? Bueno, pues hoy te estoy atendiendo a estos jóvenes y es un eco ya, así como de pronto descubrimos que todos conocemos a alguien que es violento, pues también hay alguien conocemos que ha tenido una selección diferente en cuanto a su sexualidad, pero ahora tenemos un conocimiento de que, bueno, pues es que ¿qué crees? Que la prima, la sobrina, el primo, también tienen esos pensamientos y creo que se va dando más y más. Familias en donde a veces el hijo mayor tomó esa decisión de no estar en esta vida y bueno, es el más pequeño también. Y pues desde luego la medicina, los profesionales siempre argumentan este tema de, bueno, pues si alguien ya en la familia pues tuvo un no querer vivir, estar en esta, no estar en esta vida, pues es lógico que por aprendizaje, por lo que sea, pues a lo mejor, o también por un asunto médico, clínico, mental, de alguna depresión o algo, pues los conlleve a eso, ¿no? Y hay quien dice, bueno, pues es que es nada más el hecho de que están depresivos y quieren pues tener ese tipo de acciones en contra de su vida. Pero no, también hay otros factores, es multifactorial, pienso yo, por la experiencia que he tenido y a veces de verdad creo que los padres debemos de tomar en cuenta a cómo acompañar a nuestros hijos. Y esta es nuestra gran labor, justamente tener un mejor vínculo de los hijos con los padres. A veces lo que intentamos nosotros es, o yo en lo particular, es pues que los padres entiendan que un vínculo es muy diferente al asunto de tener una buena relación con los hijos y viceversa. Hay hijos que, bueno, pues tienen una buena relación con los padres, se llevan bien, son cuates, se comentan eso, se comentan lo otro, pero el vínculo va más allá, va un asunto de verdaderamente escucha, de comunicación, de entender, de ser empático, de entender a los hijos, de realmente acompañarlos en sus emociones. Yo sé que cuando digo todo esto, al igual como cuando lo estoy platicando, pues hay muchos papás que ponen cara de que no, pues es que no se puede, pues es que andamos para allá y para acá en la chamba buscando, como se dice popularmente, la chuleta y pues no tenemos tiempo, pero ¿quién más lo va a hacer con nuestros hijos? Y justamente lo hace la tecnología muchas veces. Pero pues bien, vamos a ir a nuestra pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y bueno, pues por estar atentos a nuestro programa. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando un poco de este nuevo fenómeno. Bueno, hay quien me dice, bueno, ¿por qué le dices fenómeno, no? Y, ay, es que sí es confuso, ¿no? Finalmente sí es confuso. Y creo que quizá a lo mejor lo apoyo un poco en el... bueno, la psicoterapia gestal habla justamente de un tema que se llama fenomenología, que es que cuando está alguien con un consultante, a veces pudiese aprovecharse los fenómenos que hay alrededor. No sé, pasó la mosca, se cayó un lápiz, no sé, está bonito el día, hay mucha luz, hay poca luz, y a veces es un pretexto para poder entrar con el consultante emocionalmente o en una plática o en un reflejo, y se aprovecha de estos fenómenos, ¿no?, que hay alrededor. Y justamente un pequeño estudio de la fenomenología, pues es una herramienta que ayuda para poder apoyarse en algo, so pretexto, y entonces iniciar una plática o abrir una pequeña conversación o decir algo que queremos nosotros, pues, decirlo, ¿no? Finalmente. Y eso se trata. Entonces, cuando yo hablo de fenómenos, hay gente que dice que se imagina fenómenos como una monstruosidad. No. Es un hecho visible, audible, que se presenta repetidamente vamos a hablar en una familia o en una comunidad o en la sociedad. Sí, hay fenómenos que son más amplios, ya macros, que se ven en donde tú te pares, ahí hay un fenómeno de ese tipo. Así como, ¿qué te diré? Un fenómeno musical, pues es que ahora escuchas una canción repetidamente en varios lugares, y a mí me ha tocado personalmente subirme a un transporte público, escuchar esa canción, bajarme y en el metro escuchar esa canción, llegar a otra parte y escuchar esa canción, y te subes al metro y esa canción la canta otro. Entonces dices, ¡ah, qué curioso!, ¿no? Ese es un fenómeno, ese es algo que se repite constantemente, pero los fenómenos regularmente, pues, llaman la atención por encima de las cosas, o los nombramos de esa manera porque son asuntos que parecían extraños a lo cotidiano, parecieran extraños a un rol social, y entonces es ahí cuando nosotros podemos nombrarlo de esa manera y hablar de, hablar de estos fenómenos que se dan y que nos llaman la atención, como es que de un tiempo para acá muchos de los chicos, incluso me acaban de darme un dato hace poco en donde decía que algunos de los jóvenes que se han perdido en realidad no se pierden, sino que están tomando esta decisión de ver cuál es la reacción de los padres por cómo, si ellos no estuvieran, ¿qué harían?, ¿no? Y a lo mejor no se quitan la vida, pero es una manera de llamar la atención, fíjate nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? No todos son así, desde luego. Tampoco quiero generalizar y que todos son así, porque también veo historias de jóvenes con una familia muy estructurada, con buenos cimientos educativos, valores sobre todo, pero con un sentido de la vida muy claro a partir de reglas, límites, disciplina. No, sí hay jóvenes que de verdad es que tienen otro estilo de vida, pero que, bueno, pues ajeno a cosas que nosotros vemos en la parte cotidiana con la consulta de los padres, pues es justo lo que queremos hacer, ¿no? Tomarlo en cuenta y que llamen la atención. Hace poco también me comentaban y cómo se puede hablar eso en grupo con los padres de familia. Y bueno, pues realmente se puede dar una información y se puede, pues, hablar cosas de que son de la práctica, de la vida cotidiana. Siempre he hablado aquí de que tenemos que decirle y nombrar las cosas como son. Y pues creo yo que hay cosas que nosotros verdaderamente tenemos que tomar en cuenta. Y si ya estamos viéndolo en varios lugares, no lo hagamos, no lo normalicemos. No pensemos que pues es una moda y pues todos quieren, ¿no? Porque hay algunos que lo han llevado a cabo. Y cuando platicas con los papás, si es que ellos lo desean, de verdad, es una sorpresa, porque a veces son chicos, como dicen, era una niña de 10, era muy productiva, pues ella, no sé, cuidaba animalitos, tenía campañas para esto, apoyaba a su estructura religiosa, y, o sea, personas que aparentemente tienen una vida bien buena, resuelta, y que, bueno, pues a veces les dan esa sorpresa a las familias. ¿Qué hay detrás? Problemas económicos, problemas, no sé, problemas de noviazgo, falta de poder tener esta seguridad de decirle a sus padres lo que son en cuanto a su sexualidad. Bueno, son muchos los temas, ¿no? Y la verdad es que no hay uno en específico. Hay otros que sorprenden, hay otros que de verdad no se supo, no saben qué sucedió. Y esto pues causa un dolor terrible a la familia, desde luego pues a los padres de familia y a los hermanos, ¿no? Estas víctimas colaterales que a veces pues no se piensa, pues también quien toma ese tipo de decisiones pues no creo que lo piense. Sin embargo, bueno, pues hay que tener mucha atención con nuestros hijos. Verdaderamente tenemos que informarnos, saber, lean estadísticas. A lo mejor igual a mí me toca platicarlo porque, bueno, pues tengo un contacto, pues no diario, pero muy regular durante la semana con muchos padres de familia, donde se tocan estos temas y donde se alargan las pláticas, en donde nos ha tocado salirnos del tema que teníamos ya planeado para ese día, pues porque a una mamá le tocó hablar de la cercanía de un chico o una chica que se quitó de estar en esta vida, o que está pensando hacerlo, o que no saben qué hacer con ellos, o que tienen un tratamiento para la depresión, y que bueno, que ya están alcanzando otros estándares, que bueno, pues ya se hablan de estos tres niveles de la depresión, o que hay tres tipos, y bueno, pues ya el último es aquel que bueno, pues ya verdaderamente alguien ya no tiene ganas de vivir, ya perdió el interés por las cosas que antes le causaba una satisfacción, una alegría, personas que ya no ven por su vida, por su aspecto, y bueno, pues desde luego que son síntomas de la depresión. Sin embargo, bueno, pues si tú empiezas a notar algo, de verdad acude a un... Hay centros de salud que tienen, estaba yo viendo, pues hay hojas pegadas de información en donde hablan justamente con personas que tienen tendencias suicidas y que, bueno, pues se tienen que atender, ¿no? Y el centro de salud, bueno, pues tiene por ahí una alternativa. Hay psicología. Digo, me estoy yendo a la expresión más mínima de las personas que tenemos que acudir a cuando no tenemos un seguro social, un ISSSTE, un ISSSTEMIN, bueno, todos estos que son del gobierno, bueno, pues podemos asistir a este tipo de lugares y créanme que los atienden. Me decía un director de un centro de salud, dice, son prioritarios aquí, hoy en día, dos temas importantes. Uno, las mujeres con el cáncer de mama y en sus diferentes formas, sus diferentes en diferentes partes del cuerpo, esa es una prioridad. Inmediatamente el centro de salud puede canalizar a las personas a un centro de especialidad. Esa es una prioridad, ya no se necesita un camino tan largo. Y también podríamos nombrar que como un tema de interés justamente que jóvenes presenten cuadros depresivos con tendencia al suicidio. Entonces, pues veamos por nuestros hijos, no nos cerremos a que a mi hijo no le pasa, porque lamentablemente hay papás que hoy en día sufren por el hecho de no haber puesto atención o darle el interés o la importancia, de incluso hasta de escuchar a sus hijos. Es que si yo lo hubiera escuchado un poco más, dicen ellos, si yo lo hubiera acompañado, si cuando me dijo que quería hacer esto, yo le hubiera tomado el valor que verdaderamente tendría que tomar para acompañarlo, para estar con él, y no lo hice. Entonces, démonos esta oportunidad de acompañarlos y bueno, pues de estar con ellos. Hoy en día hay incluso hasta farmacias que ofrecen cosas similares sin hacer tanto anuncio, pero tienen una línea telefónica para víctimas justamente de este tipo, con problemas y trastornos mentales que pues los están orillando a jóvenes sobre todo, a esta parte de no estar en esta vida. Pero bien, bueno, pues platicaremos otro día más a propósito del tema. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Gracias a todos. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.